No estamos solas, les vamos a contar que también estamos acompañada de Nora Moyano. Norita, bienvenida. Gracias, De gracias. La Asamblea de las Heras. Por el agua pura. Por el agua pura. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Qué pregunta, ¿no? Bueno, en lucha. Porque, en la lucha. Como nos enseñaron nuestras madres de la plaza. Así es. Las únicas luchas que se pierden son las que se abandonan. Y jamás vamos a abandonar la defensa del agua y nuestros bienes comunes. Y realmente es vergonzosa la votación que ocurrió hace dos días atrás entre los traidores que votaron a favor de meter la mega minería en Cerro Amarillo, y los cobardes que se abstuvieron. Claro. Porque frente es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es como peor. Es de cobarde. Tal cual. Porque frente a lo que pensaban votar, que votaron finalmente, no cabe ese abstencionismo, es estar votando el ecocidio. Entonces son responsables y la historia y el pueblo irán sobre ellos, sobre el gobernador, la legislatura, el poder judicial. Esta democracia articulada con esta república verbal ya no nos representa al pueblo, representa a las megacorporaciones. Y por eso mismo se sienten impunes y siguen avanzando. Y acaban de formar una empresa, el gobernador, Impulsar, gracias Cristi, de Hidrion, que me pasó el nombre porque para mí era forma parte de la avanzada. Se sienten absolutamente inimputables. Pues no, la historia hará cuenta de ellos. Les va a pasar, como a muchos en la historia nuestra, ¿no?, que se creen tan poderosos y avanzan, y el divorcio es cada vez mayor con su pueblo, con el propio pueblo que los encumbró. Exactamente, ¿no? ¿Cómo se siente esa decepción? Por suerte jamás los votaría, sí. Pero eso, ¿no? Que están representando un pueblo y en una nos entregan y nos regalan nuestros recursos como si nada. Lo que está claro, que siempre lo hemos charlado con Nora, es que es una decisión política. Tal cual. Es una política de Estado, digamos, el extractivismo y lo que están generando, gobierne quien gobierne, digamos, ¿no? Porque hemos visto en las últimas décadas que en cada territorio del país esto se reproduce y la respuesta del Estado es represión y judicialización de la lucha. Y en el caso más emblemático es el de Nora aquí, digamos, ¿no? Que me parece que eso es fundamental para no sorprendernos, digamos, porque lo que ocurrió el miércoles, a las que estamos día a día, sabemos que están las posibilidades porque es una política de Estado. Sí, exactamente, sí. Es política de Estado. Vos lo ves a Massa, el superministro de Economía, viajando a Washington a entregar la bandera de remate de la Argentina. Vos ves que en esto no hay grieta, ni el del Frente de Todos, ni de Cambia Mendoza, ni UCR Pro. Están todos apoyando, lamentablemente. Ellos votaron la estafa de la deuda al aceptar el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y esas son las consecuencias a nivel ambiental, social, laboral, educativo, salud. El ajuste es brutal, los tarifazos son brutales. ¿Y quiénes son los que aplican los tarifazos, aparte del apoyo estatal? Bueno, son las empresas que privatizó Menem. Entonces, es lamentable lo que estamos viviendo. Y bueno, más temprano que tarde la historia la construimos los pueblos. Exactamente. Y por eso hoy estamos acá para manifestar nuestro repudio a esta vergonzosa votación y le exigimos al gobernador que no la publique en el boletín oficial y que la vete. El pueblo está de pie y vamos a continuar luchando hasta lograr revertir como logramos en el 2019 cuando votaron la ley cianuro y en 13 días de epopeya logramos que toda una legislatura y el gobernador retrocedieron y las brasas de semejante epopeya todavía están encendidas. Vos marcabas un nombre que es el expresidente Menem, el que dio la apertura a justamente el extractivismo y la mega minería, ¿no? Andalgalá es un emblema de lo que estamos charlando, de esa década nefasta que se sigue reproduciendo y que hemos visto en todos los gobiernos que han trascendido en los últimos años que han seguido con esa misma línea. Y el pueblo también sigue con esa misma línea, en la defensa de los bienes comunes. Exactamente. No nos suicidamos. Fíjate vos de que tan es así que ahora el convenio con esta empresa israelí estatal, Mecorrot, que va a ser el plan maestro del agua, uh-huh. el código de agua, como que acá no existiera una ley de agua, no claro. tuviéramos irrigación, y no estuvieran estas instituciones públicas señeras del CCT CONICET y del Instituto Nacional del Agua. Realmente, y encima, teniendo en cuenta que esta empresa estatal israelí es la que practica el apartheid del agua con uh-huh. el pueblo palestino. ¿Sabes lo más que trasciende de todo esto? Es que tienen todos los dispositivos para ir, de algún modo, haciendo lo que hacen y convencer a una parte del pueblo con los espejitos de colores, ¿no? Con la idea del progreso, que siempre te la venden desde sí. ese lugar. Sí. Y a la vez con dispositivos como los que están queriendo impulsar, que es la ley de medio ambiente, que están queriendo generarla para que haya un consenso de algún modo del saqueo. Exactamente, pero bueno, la mayoría del pueblo argentino, evidentemente. Y ni hablar los grandes medios de comunicación, ¿no? No, que también bueno, hacen su aporte, ¿no? Forman parte de la misma casta. No es lo que denuncia el facho de Milei. La casta son estos que están acá, uh-huh. que están arrodillado frente a las grandes corporaciones y a los poderosos, en lugar de representarnos y defender los intereses y necesidades de nuestro pueblo. No hay agua en los barrios, bueno, de irrigación se da el lujo decir que no va a mandar agua en las acequias para los árboles que se están uh-huh. secando, y están talando así indiscriminadamente, no los que están secos, sino los sanos. Y bueno, estamos en una situación de un avance brutal contra el ambiente, en el contexto que el panel intergubernamental sobre cambio climático está alertando. Bueno, y vemos que en Tupungato, en San Rafael, Malargüe, uh-huh. están metiendo el fracking con las consecuencias uh-huh. brutales. Vemos en Neuquén que los sismos ya comprobados científicamente son productos del fracking. En Río Negro, los niños con leucemia. Bueno, Santa Fe con el agrotóxico, los agrotóxicos. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso que es una ofensiva brutal contra nuestro pueblo, bueno, y nosotros por eso, digamos, estamos transformando, como también nos enseñaron nuestras madres, el sufrimiento individual en coraje colectivo. Y la dejo a la Cristi. Así es, qué bonita, gracias, gracias, gracias, Nori. Algo que quiero hacer así como mención es que como ellos tampoco tienen grieta y que se manejan todos para este último fin, que es la megaminería, creo que el pueblo a la hora de levantarse tampoco hay grieta. En el 2019 creo que fue lo que pudimos demostrar, que nuestro fin último también fue defender la 7722 y que salimos todos, todas y todes a las calles y levantamos esa pueblada, que a pesar de que uh-huh. nos reprimieron y demás, estuvimos cortando todo el tiempo. Alita, creo que hay dos puntos que marcan que no hay grieta, que es una falsa grieta, que es represión. Allá. Ahí coinciden, en todos los métodos coinciden, quizás con más grados de intensidad, sí. pero en la política represiva nada hay discusión. La sí. Staser lo habla al frente de todos y lo habla también Juntos por el Cambio. Ahí no hay mucha diferencia. Tal cual. Y el extractivismo, digamos, uh-huh. la explotación de los bienes comunes. Ahí no hay discusión. Ahí no. No, hay discusión. Es así. Ahí no hay ninguna grieta. Pero bueno, quería así como remarcar que acá la Plaza Italia está colmada de banderas, de gente. Sigue llegando la gente. Sigue llegando. Yo me imagino que no deben haber dormido muchos preparando los carteles, viniendo, porque vienen de diferentes lugares. Exactamente. Y bueno, también vamos a presentar a Cristina Silventi. Lo dije bien. Buen día. Buen día. El grupo Hidrion. Sí, que significa carrito de agua. Carrito de agua. Me encanta, me encantó. ¿Cuál es, de dónde es la...? La palabra es de origen griego. ¿Sí? Y justamente hace referencia a nuestra defensa, que es la defensa de un bien común como es el agua. Tal cual. Me encantó. Hidrion. Me gustó. Bueno, Cristi, contanos. Ahí te vemos con todas. Acá están. Es un álbum de figuritas, pero no es del mundial. Senadores que han votado por el sí. Sí. Lamentablemente. Y yo les cuento que el miércoles estábamos manifestándonos frente a la legislatura. Pasaban los vehículos, los micros, los sí. taxis, y todos tocaban bocina en favor de nuestra defensa, acompañándonos, pero ellos hacen oídos sordos, tal cual, a lo que realmente es la voluntad del pueblo. Ustedes dijeron recién que esto viene de Menem, y eso es real. Es decir, el problema nuestro, creo, como pueblo, es que nos cuesta plantearnos la mediatez. Siempre vemos la perspectiva inmediata y no la mediata. Y a nosotros nos vienen horadando nuestra historia desde mucho antes, no solo para asentar esto que son intereses multinacionales, sino también para desgastar la educación, la salud, que va a significar un empobrecimiento de la fortaleza del pueblo. Que ya está significando, ¿no? Claro, por eso es, tenemos que usar este tipo de cuestiones públicas como el carrusel, porque tenemos que compartir con el pueblo lo que realmente está pasando. Así es. Que lamentablemente el 90% de los medios de comunicación están a favor de los poderosos. Por supuesto. Los manejan ellos mismos. De alguna manera comprensible que la población no alcance a ver la dimensión de lo que se está defendiendo acá. Que de instalarse el Cerro Amarillo es terminar con las cuencas, los humedales que nos están quedando. Entonces, es muy grave. Es muy grave. Muy grave. Entonces, no solo estamos peleando por lo que es nuestro, sino también por lo que le dejamos a nuestras generaciones futuras. Sí, exactamente. Creo que la importancia, nuestro compromiso con nuestras generaciones, queremos que vivan como vivimos nosotros. De poder disfrutar el agüita. La canilla del agua y podríamos tomar agua. No pagarla como se pretende ahora al contratar mejores. Que mejores es una empresa que monopoliza el agua. Inclusive los manantiales que están en puerto, los manantiales naturales, levanta animales, palestinos, a veces los matan. Esa es la empresa que han instalado acá para que se administre el agua, y parte de esta agua va a ir destinada a San Juan, que ya tiene casi toda el agua contaminada. Entonces eso hay que decirlo. Exactamente. Nuestros compañeros seguramente que están agarrando la transmisión desde San Juan, de San Luis, saben de lo que estamos hablando. Y en esto que mencionabas, más allá de que el Estado tiene la locomotora mediática a su servicio, tenemos la ventaja de las redes sociales, ¿no? Que es como una trinchera. Y que generó que, más allá de que te ponían una novela cuando estaba la defensa de la 7722, el pueblo salió, digamos, ¿no? Entonces, más allá que nos vendan una ficción del otro lado, la gente sabe lo que está pasando. Obviamente cuesta involucrarse, porque justamente Menem y el liberalismo de los 90, no le digo neo, porque era liberalismo, que se llevaba adelante, generó no solamente el avance de empresarial y de saqueo, sino que también generó con esta idea de que se había caído las ideologías. ¿Se acuerdan con el Muro de Berlín, que el imperialismo intentó generar esto de ya no hay nada que discutir? También adormeció un poco al pueblo, que ya veníamos golpeadas, como decía Nora, con las grandes luchadoras como las madres, de lo que había sucedido en nuestro país en la década del 70, ¿no? Y en el continente. Entonces, me parece que es primordial comenzar, a vos que estás del otro lado escuchando la radio, primero, que es un gran avance que estés escuchando esta transmisión, porque de algún modo estás participando. Tal cual. Pero también cuando se convoque a la defensa de los bienes comunes, y no decimos recursos, porque es un término más empresarial y más capitalista, los bienes comunes, que justamente genera un cambio de concepto, me parece que es primordial que vos que estás escuchando, en la próxima te sumes. Tal cual. Es necesario que, como en aquel 2019, digamos, que todos y todas y todes podamos crear ese nivel de conciencia y de que son nuestros bienes comunes y lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Hoy somos unos privilegiados realmente de poder abrir el surtidor de casa y servirnos un vaso de agua. Hoy, acá en Mendoza, en San Juan, eso no pasa. Estuve hace un mes en Córdoba, el agua amarilla, no se puede cocinar con el agua, no se puede bañarse con el agua. O sea, es terrible lo que están haciendo en otras provincias. Y también eso, tener en cuenta que no solamente nos perjudica como provincia, sino que con respecto al Cerro Amarillo, hablaba con Marcelo, hace un par de semanas, y también afecta a la parte de La Pampa o la parte sur de Buenos Aires, digamos, o sea, no estamos solos en esto. El agua realmente no se negocia ni acá ni en ningún lado. Bueno, si les parece, seguimos nosotras ordenando, porque esto es rotativo, como es una cuestión colectiva, es juego de la silla. Ahora, después encontrarán a otros compañeros que van a estar aquí en los micrófonos. Es una transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Todas las radios y también medios televisivos que conformamos este colectivo estamos llevando adelante esta transmisión especial aquí desde la Plaza Italia. Les cuento que comienza ya a ordenarse las columnas diferentes de las diferentes organizaciones como para calentar los motores. En cualquier momento arranca esto, pero en cualquier momento. Yo quisiera cerrar por supuesto, con el contenido de un poema, no lo recuerdo todo, de Bertolt Brecht, que hace referencia a que una noche tocaron la puerta de alguien, la mía no fue, la otra noche otra puerta, hasta que finalmente tocaron la mía. Entonces, ese es el tema. El compromiso empieza antes, no cuando nos toquen la puerta propia. Exactamente. Es decir, el pensamiento tiene que ser por el pueblo. Más colectivo. El pueblo. Cuando fue la gesta, porque fue una gesta en el 2019, en la Casa de Gobierno había familias enteras con niños. Tal cual. Entonces, esto de criminalizar y así de nos ponernos rótulos, ya no va, porque estaban como ahora, en este momento tenemos los agricultores, los vendimiadores, entonces ya está de criminalizar la protesta y de imputar gente como a Nora Moyano, que la tenemos acá, que todavía no se resuelve su causa. Claro. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Nora, Cristi, gracias. Sí, lo que quieras decir, Nori. Ya que estamos con grandes literatos, menciono Shakespeare, cuando dijo, quedó vacío el infierno, los demonios están todos acá. ¡Ay, me encantó! Muchas gracias, Cristi, gracias, Nora.